Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de nuestra Abya Yala, nuestra América indígena? Soy Hugo Ramírez y con gran gusto voy a acompañarlos en este programa Latido Indígena. Ya estamos en diciembre y ya casi son las fiestas navideñas, fiestas de fin de año, y con ello proyectamos un 2019 que esperamos sea esperanzador, porque la esperanza y la alegría no deben de perderse. Bueno, sin más ni más, vamos con nuestro recorrido informativo por los pueblos de nuestra América indígena, nuestra Abya Yala. Iniciamos en Colombia con una noticia preocupante. En el Valle del Cauca, desconocidos fuertemente armados asesinaron el 2 de diciembre a un dirigente indígena del pueblo Aguá. Otras 4 personas resultaron heridas. Wilmer Mosquera y Natalia Salazar, del Tejido de la Comunicación, nos cuentan y nos tienen el reporte. Reportamos desde la Yaja de Comunicación, Huejiacá, Ceñí del Resguardo Indígena Páez de Corinto, en Colombia, Natalia Salazar y Wilmer Mosquera. El pasado 2 de diciembre del presente año, aproximadamente a las 12:30 de la medianoche, mientras se finalizaba la asamblea de elección de gobernador del Resguardo Indígena de Palmar Medio Inví, hombres desconocidos fuertemente armados les arrebataron la vida a Héctor Ramiro García, líder y fundador de la organización Camagüey, y Arturo García, quien fue elegido como gobernador de este resguardo para la vigencia del año 2019. De igual manera, en estos hechos quedan heridos 4 personas más. Las comunidades de Ricaurte, Nariño, en Colombia, se encuentran desconcertadas, ya que van 12 asesinatos en el año, en tan solo 3 meses, sin que hasta el momento las autoridades municipales se pronuncien de lo que viene ocurriendo. Por los anteriores hechos y de manera inmediata, el Cabildo Mayor Aguá de Ricaurte, Camaguari, exige lo siguiente: la presencia inmediata y de carácter urgente de los organismos de protección de los derechos humanos, Cruz Roja Internacional, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Nariño, Fiscalía General de la Nación, Personería Municipal de Ricaurte y todas aquellas instituciones responsables de garantizar la seguridad y la convivencia de la población civil. Exigimos al gobierno nacional y sus autoridades brindar las condiciones y garantías necesarias de protección de los derechos humanos para la población Aguá, con el fin de que los hechos repudiables como los anteriores mencionados no vuelvan a ocurrir en nuestros territorios ancestrales. Una vez más, el pueblo Aguá llora a sus muertos en la carretera. Por tal motivo, la comunidad se vio a la obligación de realizar una rueda de prensa extraordinaria el día 4 de diciembre del presente año y una asamblea del pueblo Aguá el día 5 de diciembre del presente año en el resguardo indígena Palmar Inví Medio, vía Pasto Tumaco, Ricaurte, Nariño, Colombia. Los pueblos indígenas Aguá Camaguari exigen la presencia del gobierno nacional en sus territorios. Ellos afirman que los cuerpos de nuestros líderes asesinados estarán en la vía hasta que no haya garantías reales y efectivas para nuestras demandas. Escuchemos a Jaime Caicedo, líder Aguá de la organización Camaguari. Hoy el pueblo Aguá está de luto. Los 17.000 indígenas estamos llorando por la pérdida de nuestros compañeros líderes, Héctor Ramírez, Ramiro García, quien fue el fundador de la organización Camaguari y de UNIPA. Yo le voy a hablar de hechos que han sucedido aproximadamente de 3 meses para acá. Resulta que en estos momentos llevamos 12 muertos, completamos el día sábado 12 muertos con los 2 compañeros, los cuales hemos venido haciendo las respectivas denuncias, pero el gobierno con sus autoridades competentes no ha hecho esas investigaciones, no ha estado pendiente de esta problemática que se ha presentado con el pueblo Aguá. creería yo que si el gobierno hubiera puesto atención a estas declaraciones y a las aclamaciones que nosotros hacíamos, pues creo que se hubiera evitado, porque era una cosa que venía dándose hace como 6-7 días. Por esta vía mataron a un compañero indígena que es del resguardo del cabildo de Río Huiza. Todos hechos es preocupante, compañero. Es lamentable lo que voy a decir. En el momento, las instituciones del orden local, regional, nacional e internacional se ponen alertas cuando pasan estos sucesos como el día del sábado. Podemos decir de que no ha habido acompañamiento. No ha habido acompañamiento por parte de las instituciones del Estado. Ahora bien, insistimos a que el gobierno, con este hecho tan lamentable, que lo cual pone en riesgo a los 17.000 indígenas de la organización Camaguari, este hecho es de profundo sentimiento y zozobra. Hoy los líderes que estamos por estos lugares no sabemos qué hacer. La zozobra es grande. Muchas gracias, Wilmer y Natalia, por mantenernos informados, y exigimos a las autoridades colombianas una investigación profunda y dar con los responsables de este lamentable hecho. Vamos hasta Guatemala. Más de 400 personas permanecen en campamentos sin condiciones dignas en la franja fronteriza entre Guatemala y México. Son los pobladores desplazados de la comunidad Laguna Larga. ¿Por qué están pasando esta situación estas personas? La historia nos lo cuenta nuestra compañera Neida Solís, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Más de 400 personas permanecen en campamentos sin condiciones dignas en la franja fronteriza entre Guatemala y México. Son los pobladores desplazados de la comunidad Laguna Larga. Durante 18 meses, los comunitarios se encuentran en una crisis humanitaria. La falta de agua potable, alimentos y la falta de empleo ha provocado enfermedades, en su mayoría en niños y niñas, dejando un saldo de una niña fallecida por desnutrición, y el estrés de dejarlo todo ha cobrado la vida de dos personas y ha provocado 3 abortos. Cervelio González, representante de la comunidad, menciona que el Estado de Guatemala es el responsable de la situación que padecen. El problema de nosotros allá en el campamento donde estamos, el problema se va agrandando más por las enfermedades. Póngale que hace como unos 3 meses se murió una niña. Ya eso es parte de ahí, va, del que no hay, como dijo, no hay atención médica. Y la situación nosotros la miramos más complicada día con día, porque los niños se están enfermando más y más, y legalmente si hay otra muerte, pues va a ser causante y problema del Estado y del gobierno por no tener atención más de nosotros, va. En agosto del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en las que se solicita al Estado de Guatemala proteger el derecho a la vida y a la integridad de las personas, garantizar el acceso a una alimentación adecuada, a la salud, entre otras. Estas medidas no han sido cumplidas por el gobierno. Por ello, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos presentó una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que el Estado pueda responder y accionar a favor de la comunidad. El abogado Edgar Pérez señala que por el momento están solicitando un retorno provisional. Para eso, como una medida inmediata, lo que estamos solicitando es que haya un retorno, por lo menos provisional, a las condiciones previas al desalojo, es decir, al retorno a la comunidad de Laguna Larga, donde ellos tenían condiciones de vida y de desarrollo económico. Pérez menciona que el gobierno ha dicho que ubicará a las y los comunitarios en una finca de extinción de dominio. Sin embargo, esta no puede utilizarse ni ser parte de una reparación debido a que la ley así lo establece. Con la emisión de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se provocó una mesa de diálogo de alto nivel, pero que hasta el día de hoy no ha dado ningún resultado positivo. Es decir, no hay una respuesta sobre cómo va a solventar la situación y va a cumplir las medidas cautelares del Estado. Y la única promesa que se ha hecho es que se está buscando una finca de extinción de dominio, cuando todos sabemos que eso no es posible. La misma ley de extinción de dominio no lo permite, que los bienes de extinción de dominio pasen a ser parte de una reparación, y en ese sentido pues ya en la misma propuesta hecha ya es vacía legalmente. Entonces, consideramos que no hay seriedad en las propuestas del gobierno. Desde el pasado 2 de junio del 2017, las familias tuvieron que huir de la comunidad que estaba ubicada en el área de usos múltiples del Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén, para evitar confrontaciones con elementos de la policía y el ejército que llegaron al lugar para desalojarlos. Las familias se dedicaban a la agricultura y tenían acuerdos con el gobierno para mantener cuidado el lugar. Ahora ellos exigen regresar y así tener una vida digna. Tenemos un comercio con México, ellos nos compraban maíz, frijol, repitoria, ellos nos compraban. Ahora está botado ese negocio, ahora no hay nada porque no tenemos nada que vender ni dónde sembrar. Entonces nosotros necesitamos la tierra y por eso pedimos el retorno pronto, porque ya viene este año de volver a limpiar la tierra para sembrar y no tenemos dónde. Informó Neida Solís. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. Y en Ecuador, comuneros y comuneras del pueblo Ayusi, en San Vicente, en la provincia de Riobamba, incentivan la producción del maíz negro. En el futuro piensan comercializar este alimento para la elaboración de refrescos. Nuestra hermana Bélgica Chela de Radio ERPE nos envía esta bonita nota. Con el maíz negro se puede realizar diversas preparaciones como si fuera maíz blanco o de otro color, según nos conversa Segundo Cuji, coordinador del proyecto SARIF. Hace aproximadamente 8 años, 15 comuneros de la zona de Bayushik, San Vicente, perteneciente a la parroquia rural de Calpi del cantón Riobamba, se reunieron para apostar por la producción del maíz negro y en el futuro realizar una bebida refresco. Nosotros en la organización tenemos familias que están produciendo el maíz de manera orgánica, no tiene intervención química, por ende nuestro producto final es netamente sano, ¿no? Nosotros estamos ofreciendo como un producto alternativo, saludable. ¿Cómo se llama esa bebida? Se llama SARIF. El maíz negro tiene antocianinas y por ende nuestro producto también tiene propiedades medicinales. No está en la línea de medicinas, está en la línea de refrescos, pero tiene esas propiedades, ¿no? Sirve para la circulación de la sangre, para el corazón y es anticancerígeno. Hasta allí, el tiempo lo indica que sí pudieron lograr. Sin embargo, ¿qué futuro le depara? Segundo Cuji indica que la comercialización es un cuello de botella. Pues ahorita ya contamos con todos los permisos pertinentes, tenemos ya la notificación sanitaria, ha pasado pruebas por el laboratorio. Entonces, como digo, ahorita estamos en la fase de introducción al mercado. Ahorita estamos produciendo semanalmente 400 litros y estamos ofreciendo en las ferias, asimismo a través de pedidos, porque también a las instituciones ofrecemos tipos refrigerios, ¿no? Quizá con esa finalidad de apoyar a los pequeños productores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería entregará un certificado a los pequeños productores, misma que demuestra que su producción es propia y sana. Es una fórmula que el Ministerio está proponiendo para apoyar a las comunidades campesinas a mejorar su gestión de producción, es decir, haciendo estas mejores prácticas, uh-huh. Y al mismo tiempo al consumidor que tenga la certeza de que cuando va a una feria, como por ejemplo las ferias Yo Prefiero, una feria campesina, que efectivamente es un agricultor, que no es alguien que ha ido al mayorista y de pronto trajo mercancía y vende como si fuese agricultor. Desde Radiofónicas ERPE, Bélgica, Chela. Vamos ahora hasta México, hasta Radio Huayacocotla. Nuestra compañera Nadia Castañeda nos cuenta una linda historia sobre las danzas. ¿Cuál es el significado de los bailes, las danzas, para los pueblos indígenas de la zona de Veracruz? Escuchemos a Nadia. Adelante, compañera. Las danzas. Las danzas son parte de muchos rituales. Son parte de las ofrendas al maíz, al agua, a la Santa Rosa, al año viejo y como parte de las fiestas patronales. Con la danza se invoca, se pide favor a la tierra, se pide buena cosecha y se agradece. En nuestros pueblos náhuatl, otomís, tepeguas, tenec y totonacos de la sierra y la huasteca hidalguense y veracruzana, las danzas siguen vivas. Las danzas hablan y nos cuentan lo que nuestros pueblos tuvieron que callar para poder vivir. En danzas como los Xochitini, se representa la llegada de los españoles a nuestras tierras. Las danzas están llenas de simbolismo y energía. En México, una de las danzas más antiguas es la danza del venado, también conocida como Masoyigua, en lengua yoreme. Esta danza nos muestra la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como la búsqueda para entenderla. La danza es representativa para los indígenas mayos y yaquis, uno de los bailes más antiguos que ha sido ejecutado durante más de 5.000 años. Los personajes principales de esta danza son el venado y los indígenas del noroeste, indígenas mayos y yaquis. El venado es representado por un danzante con el pecho descubierto y la cabeza cubierta por un pañuelo que ayuda a sostener una cabeza de venado. La danza se acompaña con un par de sonajas que agitan durante la danza. Los indígenas yaquis y mayos representan a los cazadores. Como parte de su vestuario usan máscaras de madera, decoradas con barbas y mechones, así como los arcos y las flechas con las que cazarán al venado. Cuando el venado vivía en el monte, no había todavía humanos, que todavía no aparecíamos, pero el venado ya había nacido, que porque Dios le mandó la lluvia. Cuando le mandó la lluvia en la tierra, cayeron las gotas, es el tebuyuku, ¿no?, del agua, y hizo al hombre, por eso el humano se llama también tebuyuku yoleme y el venado se llama tebuyuku yoleme. Entonces cuando el Dios antiguo hizo esos los dos elementos, las dos personas, el animal y el hombre, empezó él a ver el hombre al venado qué hacía en el mundo. Existen pueblos indígenas que están haciendo uso de su libre autodeterminación, es decir, han decidido permanecer en aislamiento, habitando los territorios que por miles de años han habitado sus ancestros. Sin embargo, el avance de las fronteras petroleras, madereras, mineras, ha hecho que ese territorio sea cada vez más estrecho. Rocío Huamancóndor, nuestra responsable de redes de ALER, ha entrevistado a la geógrafa Paola Maldonado Tobar, representante de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, quienes investigan los procesos de movilidad de los pueblos indígenas en aislamiento. Escuchemos una parte de esta entrevista. Adelante, Rocío. Y hoy tengo el gusto de poder conversar con Paola Maldonado Tobar. Ella es geógrafa y representante de la Fundación ALDEA, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. La Fundación ALDEA trabaja en la Amazonía ecuatoriana y el día de hoy Paola está aquí para poder hablar sobre los pueblos indígenas en aislamiento. Pues les cuento que en toda la Panamazonía, incluida la Amazonía ecuatoriana, existen grupos familiares, comunidades que han decidido no tener contacto con el occidente. Específicamente en Ecuador hay una zona intangible donde están los grupos Tagaeri y Tarumenani. Sobre eso vamos a hablar con Paola. Paola, bienvenida a ALER. Muchísimas gracias, Rocío, y a toda la audiencia de América Latina que nos escucha. Gracias por la invitación. Paola, ¿quiénes son los grupos indígenas en aislamiento? ¿Qué podemos decir de ellos y de ellas? Siento que puede haber muchos mitos alrededor de estos grupos y que de repente es el momento para poder desmontar algunos y que nos cuentes de quiénes se trata. Bueno, ese es un tema bien interesante, ¿no? Porque está atravesado por muchos mitos, por muchas fantasías también y por algunas ideas que son también construidas desde la misma sociedad occidental que ha intentado subordinarlos. pero nosotros nos estamos refiriendo de manera específica a pueblos indígenas, a población indígena, a grupos familiares que rechazaron el contacto. Es decir, prefieren mantener sus formas de vida en el bosque, en la cual tienen distintos ciclos de movilidad a lo largo del territorio, donde se mueven en función del territorio de sus ancestros. Y dice justamente uno de nuestros colegas, Roberto Narváez, antropólogo, y Eduardo Pichilingue, también ecólogo, con quienes hemos realizado este análisis, que la línea de movilidad por la cual seguían, en este caso, los clanes Tagaeri y Taromenane, están relacionados por la línea materna. Entonces, son ciclos de movilidad que se dan entre, 50, 60 años, y es ese territorio amplio, que en el caso ecuatoriano estamos hablando de una zona de más de 1 millón, de más de 2 millones de hectáreas, entre el río Napo y el río Curaray, donde se desplazaban, digamos, de una manera más libre, pero que con la introducción de todas las actividades extractivas han visto restringida esa movilidad. Sin embargo, estos patrones de movilidad, muy marcados por la cultura, hacen que igual se desplacen de un lado a otro y entonces se encuentran con otros actores, ya sean de la propia nacionalidad guaraní o colonos externos u otras personas, trabajadores de las empresas petroleras, con quienes se dan situaciones de contactos, con quienes, digamos, se dan avistamientos, y esos contactos pueden desatar situaciones conflictivas, situaciones violentas que en el caso ecuatoriano tenemos varias que contar, han generado matanzas, ¿no? En el 2013 hubo varias matanzas donde grupos familiares, Tagaeri y Taromenane, casi han sido extintos, ¿no? Y estamos con mayor preocupación ahora porque en los últimos meses, en realidad desde julio hasta hoy, o sea, están ocurriendo todavía, acabamos de hacer las últimas entrevistas de ahora, hace 15 días, hay nuevos hechos de contacto. Y estos hechos de contacto y estos avistamientos se dan en un contexto en el cual sale justamente un anuncio de un decreto que lo que hace, a pesar de decir que amplía la zona intangible, lo que hace es ampliar la frontera petrolera. Estamos hablando de un contexto donde además existen múltiples presiones, no solamente para los pueblos aislados, sino también para la propia nacionalidad guaraní, y entonces se generan unas disputas territoriales que van, pueden ocasionar un etnocidio, hasta un genocidio. Entonces, estamos haciendo un llamado para que el Estado ecuatoriano, y en realidad sea una preocupación también de las organizaciones internacionales, podamos implementar medidas súper concretas y urgentes para declarar la intangibilidad de todo este territorio y suspender las actividades que están amenazando la vida de estos pueblos. Y en este latido indígena seguimos informando sobre el juicio que se le sigue al líder mapuche Elonco Facundo Jones Guala. En el tercer día de juicio, Jones Guala estuvo acompañado por Marcelo Catrillanca, padre del joven mapuche Camilo, quien fue asesinado hace algunos días por fuerzas policiales chilenas. Como se recuerda, Facundo Jones Guala, defensor de los territorios mapuches, está siendo juzgado por haber supuestamente participado en el incendio del fundo Pisupisué. Gabriela Pérez, de Radio Universidad Austral de Chile, nos tiene el informe. En el tercer día del juicio del Lonco Facundo Jones Guala, continuaron las declaraciones de los testigos quienes fueron víctimas del incendio en el interior del fundo Pisupisué. Además, la audiencia contó con la visita de Marcelo Catrillanca, papá de Camilo Catrillanca, comunero mapuche que fue asesinado por fuerzas policiales en el sector de Temucuicui. El papá de Camilo Catrillanca exigió que se ponga fin a los montajes en el país, de los cuales fue víctima tanto su hijo como Facundo Jones Guala. En el juicio se mostraron evidencias que, según la defensoría de Jones Guala, no son contundentes para condenar a su representado. Andrea Millañanco, vocera del Lonco Facundo Jones Guala, señaló que en el segundo día de juicio se presentaron las declaraciones de los testigos del caso Pisupisué. se presentaron testigos que son víctimas en la causa Pisué-Pisué, el cual dieron desarrollo a los hechos sucedidos en enero del 2013. Por parte de la fiscalía hubo muchísima intención de intentar conmover al público, a los jueces, con las declaraciones de los testigos. Hubo mucha insistencia sobre prendas, sobre situaciones las cuales estaban induciendo a la pregunta, a la respuesta del testigo, a las respuestas que ellos querían escuchar y que escuchan los jueces. Pablo Ortega, abogado defensor de Jones Walla, mencionó que los testigos reconocieron que primero la policía les mostraron las especies y luego pudieron declarar, lo cual no es normal en cualquier otro procedimiento. Los testigos, que son las víctimas, han reconocido que primero se les mostraron las especies incautadas en el domicilio de la Machi Millaray y luego les tomaron declaración. Entonces, claro, de esa manera ellos reconocieron las especies, transformándose en un reconocimiento viciado, porque lo normal es que hayan declarado primero, que hayan descrito las especies, y solo ahí recién la policía debía haberles mostrado estas especies que habían sido incautadas, sobre todo en el contexto que estaban recién las personas detenidas, fueron mostradas a las víctimas. Es decir, hay una inducción al reconocimiento tanto de las personas como de las especies. Creemos que eso ha quedado claro, por lo tanto estamos confiados en una absolución de Facundo. La familia y voceros del Onco Facundo Jones Walla llamaron a las comunidades y a la gente consciente a acompañar este proceso y dijeron que Facundo se ha absuelto. Para Contacto Sur, informó Gabriela Pérez desde Radio Universidad Austral de Chile. Escritores en lenguas originarias de distintos lugares de nuestra América Latina y de otras partes del mundo se dieron cita este año a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este 2018, Portugal fue el país invitado de honor. Esta feria se inició el 24 de noviembre y terminó el 2 de diciembre y reúne lo mejor de la cultura y las artes en una semana de vértigo para los amantes de la literatura. Arturo Espinosa de Boca de Polen nos ha preparado la siguiente nota. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, llega a su aniversario número 32. Este año, teniendo a Portugal como invitado especial y con un marco de eventos culturales y artísticos que caracterizan a la celebración literaria más grande de Iberoamérica. El Premio de Literaturas Indígenas de América convocó a todos los escritores indígenas del continente americano, resultando ganador el escritor mazahua Francisco Antonio León Cuervo, de la comunidad de Santa Ana Nichi, del municipio de San Felipe del Progreso, del Estado de México. Buen día a todos, que esta tarde sea buena para todos ustedes. Lo cuenco canasda. Gacanu dieve, dieran bóncudo. Gacanu jiari, dieran rútudo. Gacanu rama, dialo zimbudo. Gacanan rum, dialo chortudo. Lo cuenco canasda. Gacá, maranjoske canapa, nierinera jiódugo, dicho tunchum, codiacuaron un rama. Me escondí en un árbol para que la lluvia no me mojara, para que el sol no me abrazara, para que el viento no me arrastrara, para que la muerte no me encontrara. Me escondí en un árbol para que si al volver un día quisieras buscarme, puedas encontrar mi nombre sobreviviendo al tiempo. Es importante señalar la participación de las y los escritores en lenguas originarias, no solo de México, sino a nivel global, que se dan cita año con año en la FIL de Guadalajara, que en su próxima edición contará con la presencia de la India como país invitado de honor. No faltes. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, para Contacto Sur. Con esta nota vamos despidiendo este latido indígena. Como todas las semanas, nos sentimos muy alegres y muy complacidos que ustedes nos hayan acompañado desde el lugar donde se encuentran. Será entonces hasta la próxima semana. Hugo Ramírez se despide.